Toda la información está en Mañanas de Radio. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bien, James Petras, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y vosotros cómo andan? Perfecto, perfecto. Ya estamos como ahí. No estamos en primavera, pero tenemos algunos días agradables. Óptimo. Sí, recuerdo muchas veces las visitas que hizo a más o menos a esta época, cuando tenía más tiempo y más mejor salud. Muy bien, Petra, muy bien. Petra, con un abordaje de información bastante nutrido, y queríamos consultarte en primer término tu análisis, tu opinión sobre estos diálogos de paz iniciados entre el gobierno de Santos de Colombia y las FARC ocurridos en La Habana. Es una cosa muy compleja porque no tenemos muchos detalles, aparte del anuncio de que el gobierno acepta negociar con el FARC, que es un cambio positivo, por lo menos preliminar, de que no pueden ganar el conflicto simplemente aplicando la fuerza, y segundo, reconociendo el FARC como beligerante legítimo, y tercero, aceptar un territorio neutral para las negociaciones como Cuba y después Noruega. Esas son cosas positivas y confirma la posición del FARC, que únicamente a partir de diálogo pueden llegar tal vez en un acuerdo. Ahora, la razón, creo que el gobierno ha cambiado su política, tiene que ver con la nueva estrategia del gobierno de Santos. Santos han dado la luz verde a un gran escala capitales mineras y petróleo, y estas regiones donde las minas y los pozos existen son territorios muy conflictivos históricamente y en la actualidad. Entonces, para la estrategia económica de Santos es muy importante pacificar este área porque espera enormes flujos de capitales extranjeras, y este año es un ejemplo. Han triplicado las inversiones en minería en los últimos 3 años. Y contraste con Uribe, Santos crea que lo importante es la estabilidad, la inversión y menor militarización. Según mi análisis, Santos crea que la guerra, la militarización han cumplido su tarea de limitar la oposición popular, limitar o desplazar las bases sociales del FARC a partir de las masacres y las brutalidades de la época de Uribe. Uribe simplemente tenía una visión militarista, no tenía un proyecto económico. Santos tiene proyecto económico. Por eso en la primera instancia llegó un acuerdo con Chávez. Chávez y Santos llegaron a acuerdo en función de los intereses económicos de intercambio entre productos venezolanos y productos colombianos. Este contexto, entonces, de la primacía económica indica que el señor Santos está más dispuesto a buscar una solución política siempre que no toca el proyecto económico, que depende mucho en los flujos de capital extranjeras y el capital extractiva. Ahora, el otro lado, el FARC, cree que con los movimientos populares, la marcha patriótica y otras grandes movilizaciones populares, está en una posición de extender el programa de transformaciones sociales a partir de mayor acceso al gran público. Entonces, estas dos cosas juntas, ¿qué significa eso? Mucho depende en la agenda. Yo creo que Santos está dispuesto a desmovilizar los grupos paramilitares, ya empezaron. Segundo, está dispuesto a bajar o eliminar las masacres generalizadas, pero no está dispuesto y está dispuesto a permitir la inserción de los FARC en el proceso electoral político. Pero lo que Santos absolutamente no va a tolerar es una reforma agraria, una renegociación de los contratos con el capital extranjera, es el modelo extractiva, y ninguna posición que permite una política que podría extender la participación popular en el proceso político-social. Es que decir, mantener el proceso político dentro de los parámetros existentes. Ahora, ¿en qué grado el FARC está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre las bases del Santos, el modelo económico, simplemente una ubicación de campesinos en territorios fronterizos y no cultivados, y sacrificar la política nacionalista en relación con el capital extranjero? Eso hay que ver. Yo dudo que el FAP puede aceptar, por lo menos la mayoría de los líderes y activistas van a aceptar estas condiciones. Las experiencias anteriores no son alentadoras. Cada vez que los militantes del FARC entran el juego político, están masacrados, como pasó con el Unión Patriótico. Tenemos la intervención militar durante las negociaciones del 99-2001. Entonces puede ser una trampa de los Santos para eliminar. El otro peligro es firmar un acuerdo como en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, que simplemente la cúpula guerrillera consigue fueros en el parlamento y nada cambia, incluso la violencia aumenta por la desmovilización de milicias, de guerrilleros, de paramilitares. Ahora hay más muertos en Salvador que antes durante la guerra civil. Entonces, un acuerdo estilo salvadoreño, centroamericano, es una traición de todo lo que eran las bases sociales de la lucha. Es otro punto de referencia que debemos tomar en cuenta. Pero, en sumo, el hecho que hay movimiento a nivel político, el hecho que el FARC tiene una plataforma ahora para articular los cambios necesarios, como la renegociación de contratos de inversión, cambios en la relación a la tenencia de tierra, a atacar a las raíces, la colaboración militar-paramilitar. Me parece el hecho que van a tener una plataforma para plantear una alternativa es muy positivo. Lo que tenemos que decir es que hay peligros en todos lados y Santos no es muy confiable como interlocutor, no simple por sus antepasados como ministro de defensa y asesino con Uribe, pero también con el nuevo modelo que él plantea, un modelo que da mucha importancia al capital extranjero, la concentración de riqueza y el desplazamiento de campesinos de los centros productivos de la tierra. Petras, quería consultarte porque, bueno, quedó cerrado el capítulo republicano en las elecciones de los Estados Unidos y precisamente queríamos que nos hablaras un poco de qué supone todo eso, ¿no? Bueno, hay que analizar, Santos, como decía, es muy complejo la situación. En un lado hay una apertura hacia Venezuela, el otro lado los bases militares norteamericanos se quedan en Colombia. En un lado abre negociaciones y diálogo con el FARC, al mismo tiempo firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En un lado está dispuesto a considerar la reubicación de los refugiados en algún terreno, pero el otro lado está promoviendo el agronegocio. Entonces hay una combinación de factores nuevos aquí que, por lo menos desde el ángulo del pasado, son diferentes. Pero de fondo, Santos no va a traicionar las clases dominantes y sus acuerdos con Estados Unidos, pero sí va a modificar el grado de militarización para favorecer su proyecto económico, que significa el desarrollismo con amplio espacio por el capital extranjero. Eso es clave. Y la seguridad de las inversiones y los flujos es primario. Y para conseguir eso necesita un acuerdo con el FARC. Pero un acuerdo que simple permite al FARC desmovilizarse e insertarse en la política actual.